Dicen que todo se arregla, que el tiempo lo cura todo, que el amor no tiene deudas y que nos volvemos locos. Si la salud no es de hierro, el cuerpo pide deseo y cada vez más resaca y cada vez menos tiempo. Dicen que somos iguales y no les falta razón. Dicen que tenemos suerte por aguantar la presión. Unos nacen con estrella y la mayoría estrellados. Y aunque estrellados estamos, no vamos a arrodillarnos. No vamos a arrodillarnos. Y aunque nos han educado para ser muy obedientes, somos caballos salvajes y no entendemos sus leyes. Tú eres la que da la cara, yo guardo la retaguardia. Y aunque no llevemos palos, no vamos a arrodillarnos. No vamos a arrodillarnos. ¿Quién da más? Y eso nada importa ya, porque cada uno da lo que puede dar. Otro error, otra pelea, y eso es bueno. Separar.